tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el día 19. El acto de otorgamiento de títulos académicos y grados docentes a los intelectuales que contribuyeron de modo activo a la construcción de la potencia económica y la mejora de la vida poblacional. Tras darse lectura a la resolución del Comité Estatal de Otorgamiento de Títulos Académicos y Grados Docentes, se confirieron el título de académico a Kim Ji-young, decano del Instituto Superior de Ciencias Naturales, los títulos de candidato a académico a Han Chung-hwan, profesor del Instituto Superior de Medicina de Pyongyang, adjunto a la Universidad Kim Il-sung, y a Jun Ha-chol, director de la Academia de Ciencias Sociales. Los títulos de profesor titular a Byun Kyu-sun, rector de la Universidad Pedagógica Kim Hyung-jik, Jun Ji-hyun, decano de la Universidad Tecnológica Kim Chek, Han Song-nam, jefe de cátedra de la Universidad de Arte Dramático y Cinematográfico de Pyongyang, y otros. Los títulos de doctor a Jin Jae-kyung, jefe de cátedra de la Universidad Kim Il-sung, Yu Song-chol, jefe de cátedra de la Universidad Pedagógica Kim Hyung-jik, Ho Nam-chol, decano de la Universidad Pedagógica Kim Chol-ju, y otros. Los títulos de candidato a profesor a 126 personas y los títulos de candidato a doctor a 878.